Estamos en contacto con Pablo Silva, presidente de la Comisión Interna del Hospital Vilar de Bó, a quien lo saludamos en estos momentos. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va para ti y para toda la audiencia? Bueno, nos llegaba información, nos hacía llegar información de una inspección que hubo a nivel de bomberos, donde se establecieron algunas pautas para ACE. Contame un poco a qué se debió la inspección, si fue algo rutinario que cada tanto ocurre, o si se debió también a alguna situación particular, y qué fue lo que determinaron los bomberos. Bueno, realmente es una situación que nos tiene firmemente preocupados, ¿verdad? El informe que emitió Bomberos el pasado 26 de marzo del 2019, no sabemos a qué se atribuye que Bomberos haya venido a realizar una inspección, pero sí sabemos el contenido del informe, un contenido que creemos nosotros que es realmente muy preocupante, en donde este sindicato viene sistemáticamente denunciando las situaciones de la sala, del hospital, la calefacción, sobre todo en las salas donde hay salas que realmente hay poca y prácticamente nada de calefacción con estas temperaturas de este julio y fines de junio que realmente fueron bajo cero, ¿verdad? A su vez, en salas donde no hay aire acondicionado se encuentran unas pantallas que vienen con una tubería de gas. Uh-huh. Bueno, esas pantallas fueron las que Bomberos termina intimando al Hospital Vilar de Bó que cierran porque, como bien dice el informe de Bomberos, hay un riesgo inminente de incendio. Pero ahora, los trabajadores, este informe fue evidentemente elevado para la dirección del Hospital Vilar de Bó y para ACE, ¿verdad? Bueno, no se ha solucionado esto viene desde marzo, acá estamos hablando de un informe de bomberos que dice que hay un riesgo inminente de incendio, los compañeros no tienen muchas veces otra alternativa de qué hacer y no prenden las pantallas, bueno, realmente las temperaturas son muy bajas y los pacientes comienzan a pasar frío. Si prenden la pantalla, hay un riesgo inminente de incendio. A su vez, tampoco hay una directiva por parte de ACE ni de la dirección de lo que se debe hacer. No hay una orden de que diga, no se prenden la pantalla, claro. Sí, no se prenden. O sea, estamos hablando de un tema que es muy delicado. Miren lo que estamos hablando. Estamos hablando de unas pantallitas de gas que pueden generar un riesgo inminente de incendio por no colocar aires acondicionados. Esto también demuestra un poco y refleja la situación actual del Hospital Vilar de Bó, en donde vemos hospitales como el Hospital Maciel, como el Hospital Pasteur, donde se inauguran obras, se inauguran salas de última generación, y acá en Vilar de Bó estamos peleando para que le pongan un aire acondicionado a los pacientes. Sin embargo, esto se denunció a Salud Mental, esto se denunció en la Gerencia General de ACE, y no hay resultados de nada. Esto fue hace 15 días, tuvimos una reunión, nos dijeron que iban a colocar aire acondicionado, y acá lo que están intentando hacer es la medida vergonzosa, como si estuviéramos, en un país no de tercer mundo, sino de quinto, de sexto mundo, intentando sacar algunos aire acondicionados de oficinas para poner en salas, o sea, desvistiendo un santo para vestir otro, siendo que acá tampoco esos aire acondicionados que son de 12 BTU que van a calefaccionar una sala de 30 personas. Entonces, acá lo que hay es una gran omisión por parte de Salud Mental, nosotros consideramos que realmente se habla mucho de no estigmatizar al usuario de Salud Mental, pero cuando uno ve el Hospital Maciel, cuando uno ve el Hospital Pasteur y ve el Hospital Vilar de Bó, no está ACE. Nos preguntamos nosotros quién verdaderamente estigmatiza a los pacientes de salud mental, donde un sindicato tiene que salir a decir de que desde el mes de marzo hay un informe de bomberos que dice que tenemos riesgo inminente de incendio y Salud Mental ni ACE no toma cartas en el asunto. Hace 4 meses de esto. Pero no solamente eso, sino después la intimación de la Intendencia de Montevideo, que la tenemos por acá, que fue una de las cosas que también nos llegó, ¿verdad? En donde encima el hospital a cumplir, porque prácticamente que lo que se desprende de ese informe es que si no, tienen que cerrar. Entonces, ¿cuál es la aplicación que quiere hacer Salud Mental del Vilar de Bó? Cerrarlo porque se cae abajo, cerrarlo por una mala gestión de ellos y no cerrarlo por una aplicación de la ley que tiene que ser la mejor. Entonces, habla de una manifiesta ineficacia y una manifiesta realmente mala gestión de salud mental, donde lamentablemente los que pagan son los usuarios y los trabajadores. Ustedes, como trabajadores, ¿qué respuesta tienen pensado dar ante esta omisión o esta solución que en realidad, como decías tú, ¿no? La de la sábana corta, ¿no? Destapan de un lado para tapar del otro. Bueno, mira, nosotros no vamos, ya está, o sea, venimos dialogando, Dialogamos con la dirección, dialogamos con la Gerencia General de AFE, con Salud Mental. A ver, acá hay un problema coyuntural terrible, falta de recursos humanos, la otra vez estaba fragmentando el PAN, dándole un PAN por usuario, siendo que todos sabemos que acá en el Hospital Villar de Ocio hubo una fortaleza que fue muchas veces la alimentación. Hay una realmente estructura que se viene cayendo a pedazos. Entonces esto es sencillo, ¿tá? Acá sí yo creo que lo que hace falta es información. Yo creo que la sociedad tiene que ingresar adentro del hospital y ver lo que es el Hospital Villar de Ocio. Nosotros no vamos a descartar, ya hemos intentado mediante todos los medios hacer un diálogo, y en el correo de esta semana vamos a hacer una asamblea donde vamos a manifestar y vamos a plantear firmemente la ocupación del Hospital Villar de Ocio. Creemos que de repente es la única solución para que definitivamente alguien del gobierno, alguien de ACE, verifique la gestión que está realizando Salud Mental adentro del Hospital Villar de Ocio. Y definitivamente se tomen cartas en el asunto, porque nosotros no podemos tener un conflicto cada 10 días porque no hay pan, porque no hay gente, porque la calefacción, porque no hay agua caliente. No, muchachos, tienen que gestionar, gestionen bien, pónganse las pilas. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que ocupar el hospital 3, 4, 5, 10, 15, 20 días para que definitivamente alguien se dé cuenta de las condiciones en las cuales están los usuarios, y lo vamos a hacer, si la asamblea así lo determina, y lo vamos a hacer, porque no podemos estar cada 10 días corriendo a la libre de atrás, intentando solucionar problemas que no son función del sindicato, que son función de la gestión. O sea, muchas veces las gestiones se quejan y se manifiestan de que el sindicato no tiene que gestionar, ¿tá? Pero te terminan obligando a ellos, por tan ineficientes que son, ¿tá? Tenés que estar corriendo vos atrás del problema del hospital, siendo que la función del sindicato es justamente reivindicar, apoyar y fortalecer los derechos de los laburantes, de los trabajadores. Entonces, no descartamos nada. Bien, Pablo, entendiendo esto, decías, ¿cuándo es la asamblea y a qué hora? Estamos reunidos justamente la directiva del sindicato, de la comisión interna, para fijar fecha de asamblea. Bien. Seguramente sea a fines de esta semana o principios de la otra, jueves, viernes, vamos a observar firmemente qué es lo que sucede, qué pasos va a seguir así, pero creemos que ya está, que ahora vienen, te clausuran las pantallas, te ponen 4 o 5 aire acondicionado, pero dentro de 15 días vamos a tener otro problema más. Entonces esto hay que solucionarlo de raíz, y alguien tiene que definitivamente penetrar dentro del Hospital Villar de Ocio para ver los problemas que realmente tenemos y solucionarlos. Bien, esto puede estar enmarcado en esa... en ese cuestionamiento, en esa nueva mirada que hay sobre el tratamiento de la salud mental no hospitalaria, de hospitales, digamos, sino más haciendo hincapié o énfasis más en situaciones ambulatorias, o sea, esa desidia que ustedes marcan, ¿no? De falta de atención o de falta de recursos, ¿puede estar enmarcada en eso o creen que no va una cosa de la mano de la otra? Yo creo que está enmarcado en la inutilidad, o sea, la inutilidad, para describirlo de alguna manera, o la manifiesta falta de capacidad de gestionar que hoy tiene Salud Mental. ¿Por qué? Porque si vos tenés una ley, ¿tá? Y de repente capaz que soy, alguno puede escuchar como que soy duro, pero me parece que soy real y estamos cansados. Si vos tenés una ley, ¿tá? Que te dice que el Hospital Villar de Ocio tiene que cerrar en el 2025, cerrá el Hospital Villar de Ocio. Pero cerralo porque la ley, porque si seguiste los pasos de la ley y porque la ley es tan buena que en un día entraste al Villar de Ocio y encontraste 20 pacientes, nada más. Pero no lo cierres al Hospital Villar de Ocio por las pésimas condiciones que tiene, estructurales, recursos humanos, ¿tá? Porque hoy en día acá adentro tenés más de 200 pacientes, más de 200 usuarios que están sufriendo por tu mala gestión, ¿tá? Hoy en día no podés cerrar el Hospital Villar de Ocio porque lo tienes abajo. Si lo vas a cerrar, cerrarlo gestionando bien, cerrarlo porque el día de mañana hayan tantas casas de medio camino, funcionen tan bien las casas de medio camino que digas, bueno, ya está, llegamos al punto clave en donde la ley está funcionando, está andando bien y por eso cierro el hospital, porque no tengo pacientes para ingresar, para estar adentro. Pero hoy en día, con un hospital totalmente lleno de bote a bote, donde inclusive se alquilan camas afuera del Villar de Ocio, en algunas clínicas porque no damos abasto, no tienen mejor idea que hacer, dejar que el hospital, claro, que lo cierre bomberos, claro, mirá, no, tiene que cerrar el hospital porque hay un riesgo inminente de incendio, siendo que ellos tendrían que tener la capacidad de aplicar bien la ley y que se cierre el hospital por la buena aplicación de la ley. Muy bien, Pablo, estaremos expectantes de cuando marquen fecha y hora de asamblea. Obviamente que también, no sé cómo es la legalidad de esto, ustedes nos dirán, estamos abiertos a ir hasta el hospital un día y a recorrerlo y tomar algún registro de las condiciones en las que están los pacientes, como ustedes han estado señalando, con estos fríos sin las posibilidades de calefacción, pero seguramente con algunos otros problemas estructurales a nivel edilicio, que bueno, nos ponemos a disposición si esto es autorizado a hacer también un poco la difusión de esto. Cómo no, cómo no. Agradecemos, muchas gracias. Y justamente uno de los objetivos de ocupar el hospital sería este, justamente, poder recorrerlo, que los medios de prensa lo vean, que lo difundan, que la población vea cuál es la gestión de salud mental adentro del Hospital Vilar de Boy, cómo lo han dejado caer. Un hospital que, reitero, que mantiene más de 300 usuarios, que está lleno y que hoy en día hay una gran cantidad, más del 90% de los usuarios que son imposibles de redistribuir, ¿tá? Y que sí o sí necesitan del hospital, como el aire que se respira muchas veces para poder estar bien. Entonces es función de todos, del sindicato, de la gestión, de salud mental, de ACE, de la población, poder brindarles condiciones óptimas para nuestros usuarios. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Cálido abrazo.